la que la otra. Los metálicos, pa' que lo baile satánico. Se para el video. ¡Vamos! Platinum Records. Y la vi que andaba confundida, buscando la manera de sentirse activa. Ninfomaníaca de cara. Tú eres la dueña de la madrugada. Y a mí me dicen el dueño de la noche. Salgo de cacería montado en mi coche, buscando una gata bien bella. Llegué tarde, esto no está hecho pa' comer. Se te dembow y te parte. Tú no eres tacaña, tú reparte. Mami, ¿qué fue lo que tú fumas? Y es que se te ve sola. Se sabe que nadie te controla. No le importa la hora de su vida, es dueña y señora. Oye, que dice que más nadie juega con su corazón. Cajones de reggaetón y alcohol. Que viviendo la vida se vive mejor. Oye, no está pa' F ni pa' maestro ni pa' ¿cómo? Que me voy solito pa' la discoteca. Maniática, loca de cara. En busca de un lobo en una esquina potía. Se desespera, zorra cualquiera. Todo mundo con la mano arriba. Como tú la goces, como tú la vives conmigo. ¡Vamos! Pero como tú gritas, tú despiertas a todos los vecinos. Nos encontramos en el camino. Muchos que roncan, que batean pa' 500.